desde Argentina, escuchemos ahora a Occidente con el tema El Fantasma. Sinceridad, entrega, respeto, ser desde Copiapó, Chile, nos trae la canción Pistolas, banda que estará haciendo gira por Perú en el mes de octubre. We'll be right back. Calibanes, banda peruana, nos trae la canción Pisando. Y nos traen el tema San Miguel. Amigos, les saluda Jorge. Iniciamos esta sesión musical con la gente de Cloaca y el tema es Perros Hambrientos. No encuentro en la ciudad de esquinas, dos bestias guardan mi salida, siento el miedo. Cuerpo no se ha acostumbrado, la temperatura sigue ascendiendo. Esto es El Alguacil y el tema es Queen Boogie. En esta Argentina la banda es Atrás al Trueno y el tema es Cara de Mapa. Mapa. Esta banda es Los Aeropajitas y nos traen el tema Herida Andante. Soy una herida andante, con un puñal clavado, bañado en sangre de tu Dios. Miradas de desprecio, como los viejos tiempos, son duras las batallas. Soy una herida andante, con un puñal clavado, bañado en sangre de tu Dios. Miradas de desprecio, como los viejos tiempos, bañado en sangre de tu Dios. Miradas de desprecio, como los viejos tiempos, son duras las batallas. Colombia, la banda es Las Malas Lenguas y el tema es Hoy. Este es un estreno, la banda es El Andar del Ogro. Próximo a lanzar un disco, nos traen el tema Laura la Sangrienta. Banda viene este México, su nombre es Juliet, el tema es El Alfavionista, que está próxima a pisar Lima en breve. Escuchemos ahora desde Cusco, Perú, a la banda NCP con el tema Quiero Verte Ya. De Alajuela, Costa Rica, nuestros amigos de Nueva Artillería nos traen el tema Falacia ad hominem, tema incluido en su último disco Bitácora de un instinto preso. Escribir una simple guía. la banda peruana Decisión Final, desde su última producción Mahabharata, nos trae el tema Nada Me Detiene. Escuchemos ahora a Sindicato Hoy desde Brasil con la canción Skinhead Girl.